¿Acá o allá? ¿Sabemos? ¿Está acá en la Argentina? Seguro que está acá en la Argentina. Juan Vergel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fabi, ¿cómo andás? Buenos días. Bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo tranquilo, acá andamos. ¿A dónde estás? ¿Santa Fe? No, ahora en Gualeguaychú. Ah, en Gualeguaychú. ¿Cómo? Estoy viviendo acá en Gualeguaychú hace 2 años, así que ando por allá por la zona de Entre Ríos. Está muy bien. Bueno, ¿cuánto hace que te fuiste a Israel? Todavía no me he ido. Me salió la posibilidad ahora, ya hace un par de años ya tenía la posibilidad de irme por el pasaporte. Claro, por eso. Y bueno, recién se dio, siempre hubo unos equipos interesados, pero nunca se cerraba. Como allá arranca más tarde la liga que acá, por ahí viste, los equipos de Argentina cierran más rápido. Y bueno, y este año fue la excepción, viste, me llamaron de este equipo de Maccabi Haifa y no lo dudé. Así que bueno, contento que me voy para Israel. Está muy bien. ¿Y con qué expectativas te vas? ¿Cómo ves este cambio? Y la verdad que es un cambio enorme para mi carrera. Yo ya tengo 29 años. No me lo esperaba tampoco, porque ya hace 2 años que había desistido de ir a Israel. Pero bueno, gracias a Dios me agarran un buen momento de mi carrera, de mi vida. Y nada, siento que va a ser un salto grande para mi carrera deportiva. Así que lo tomo con las mejores expectativas. Y bueno, a ver lo que viene, va a ser algo nuevo que lo voy a poder vivir y disfrutar. ¿Y por qué habías desistido y ahora sí se da la oportunidad? Porque como que dije, viste, cuando por ahí estuve 2 o 3 años muy interesado, muy interiorizado en todo, buscando representantes allá y como que no se daba, entonces como que dije, bueno, sigo la carrera acá. Y bueno, de repente, cuando menos lo esperaba, apareció un equipo grande y bueno, muy feliz por eso. Bueno, ¿y en qué momento, no? Por el plus de jugar en una pretemporada con equipo NBA, el 8 de octubre contra Sacramento Kings y el 11 contra Los Ángeles Clippers. Sí, la verdad que también eso es un sueño, a ver, para todo el que juega al básquet, poder estar ahí es un sueño, realmente, que por ahí delirás con tus amigos, que de estar en una cancha NBA, de jugar un partido cuando sos chico y bueno, poder llegar a vivirlo, creo que va a ser algo increíble que no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida. ¿Y estuviste viendo los rosters de los equipos de NBA para ver con quién te cruzabas? Sí, estuve miroteando un poco. Las canchas también, todo, estuve mirando. También estoy siguiendo a mi equipo, a los compañeros que por ahí están arreglando ahora, que bueno, los voy a tener que conocer, no conozco a nadie. Así que sí, me estuve informando un poco. ¿Y te vas solo? ¿Te vas con cómo vas? ¿Cómo viajás? ¿Qué llevas, algún acompañante, pareja, no sé? No, solo, me voy solo por el momento. Yo tengo pareja, pero nos agarró muy muy de golpe esto, no lo esperábamos y bueno, por el momento ella tiene su trabajo acá en Argentina, que no lo puede dejar. Así que por el momento me voy y me irán a visitar. ¿Cuáles fueron los equipos tuyos acá en Argentina? ¿En dónde tuviste paso? Y arranqué en Benur de Rafaela, reclutado, en Sionista de Paraná también. Sí, ahí. Liga. Dale, ¿y? Después estuve en Ciclista de Junín, en el TNA. Después estuve en Rocamora, Estudiantes de Concordia, Unión de Santa Fe, Uncau de Chaco, Central Entrerriano y Belgrano de San Nicolás. El último equipo. Bueno, y vas a pegar un salto de calidad importante, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que siento que es una oportunidad impresionante para mi carrera y el salto de calidad es lo que por ahí uno busca y por ahí no se da, y que es difícil. Creo que se me da en un buen momento y bueno, aprovecharlo al máximo porque no se dan estas oportunidades todos los días. Vimos en un comunicado que el entrenador hablaba de vos. ¿Pudiste hablar con él con respecto a lo que quiere, los objetivos para este año? No, el objetivo del equipo es ascender, obviamente. Es un equipo que juega mucho, hace muchos años en la Liga 1. Descendió por cuestiones deportivas. Están armando un equipo que quiera subir sí o sí a primera, de vuelta, porque es un equipo de primera, un equipo grande de Israel. Y no, yo hablé mucho con el manager, que es un argentino que me contactó, Federico Broski, es de Buenos Aires, que está viviendo en Miami. Y bueno, más que nada es lo que yo hago, a lo que mejor se hace en la cancha, que es tirar y defender, que es lo que más o menos ya van a necesitar de mí. Juancho, lo mejor para lo que viene. Gracias por estos minutos. Bueno, Fabi, gracias por el contacto. Dale, un gusto hablar con ustedes, un placer realmente. Bueno, gracias. Para nosotros también lo mejor, y te vamos a volver a molestar seguramente cuando juegues contra los equipos de NBA para que nos cuentes un poquito, bueno, cómo fue esa experiencia, cómo la viviste, ¿eh? Dale, Fabi, cuando gusten, saben que pueden hablar conmigo, no, es un placer. Bueno, muchas gracias, muy amable. Dale, un abrazo grande. Saludos. Igual para vos. Bueno, Juan Vergel, una historia diferente, sí. Una historia distinta.